desde los territorios ellos. Ellos, los que sueñan sin ser escuchados. Esos barrios, donde la mugre se junta. Los laburantes se mueren de frío. Ellos. Conmigo vienen, vienen ellos. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Domingo 4 de diciembre, programa Barrio Adentro. Programa número 21, ya 5 meses en el aire de esta experiencia comunicacional. Seguimos aprendiendo igual, seguimos todavía en una etapa de exploración y aprendizaje de este instrumento. Hoy un lindo día de calor, ya estamos en pleno verano, sigue siendo difícil acá en este estudio hasta que tanto no pongamos el equipo de aire acondicionado, se hace bravo. También las chicas y los compañeros que están haciendo el programa Romper el Cerco también sufren ahí la tarde. Del otro lado de la pecera, del otro lado de la hermosa ventana que nos divide con el equipo de operación de esta radio FM, Alejandrita, Alejandrita ya incorporada totalmente, dice, ¿mañana vengo? Sí, sí, por supuesto, Alejandrita, incorporada totalmente al equipo del programa Barrio Adentro. Al lado mío lo tengo a Leo, que sigue trabajando en la producción. Vamos mejorando en el equipo de trabajo de la producción de este programa, pero que también cada vez más en los micrófonos y ahí dándome una mano y salva vidas cuando me mando alguna macana. Enseguida ahí toma Leo. ¿Cómo nos comunicamos, Leo? Sí, buen día para todos. Para comunicarse con Barrio Adentro, por teléfono al 4301-6451, por mensaje de texto al 15-5451-2139, por correo electrónico a barrioadentroargentina@gmail.com, por Facebook en FM Riachuelo 100.9 o en www.barrioadentroargentina.blogspot.com. Y para no tener ninguna interna, Leo, nos estábamos olvidando que del otro lado también, en la oficina de la dirección y de la producción, ahí está Chatarra y Valeria acomodando todos los papeles, preparando todas las cosas, articulando con Alejandra en los controles. Gracias, Valeria y Chatarra, en estos 21 programas que llevamos adelante. Hoy vamos a tocar varios temas, pero básicamente el tema central va a ser este encuentro que se desarrolló en Venezuela de algunos días, donde una cantidad de presidentes, y miraba, hojeaba la tapa de uno de los periódicos, de Página 12, con la cara de Evo, de Dilma, de Cristina, de Chávez, del Pepe Mujica, de Ortega, de Correa, nada menos que de Raúl Castro. De los otros no me acuerdo mucho, creo que por abajo andan el de México y el de Colombia, pero no me acuerdo mucho el nombre, mejor no me acuerdo el nombre. Pero qué distinto, ¿no? Qué distinto estos encuentros latinoamericanos, que empieza a ser hegemónico los intereses de los campos populares. Está claro que en América Latina todavía tenemos matices y miradas distintas y los procesos no son iguales en cada uno de nuestros países. Pero convengamos que evidentemente hay un cambio de época, hay un momento, hay vientos que soplan del lado de los intereses del campo popular y una mayoritaria cantidad de presidentes, como dijo alguna vez Cristina, cada vez más se parecen a sus pueblos. Así que vamos a tocar el tema de la CELAC, de esta nueva estructura de tipo latinoamericano y caribeño, que por suerte dejaron afuera nada menos que a los Estados Unidos y a Canadá. Como estamos románticos y es un lindo domingo, Leo, y estamos así como con el corazón caliente, para meternos en el tema, no vamos a elegir cualquier tema, combativos, vamos a hablar de América Latina de una manera muy particular, con un tema que se llama América, pero nada más y nada menos para los románticos, Nino Bravo, vamos, Ale. Bye. bajo la suave luz de las estrellas. Donde el fuego se hace amor, el río es hablador y el monte selva. Hoy encontré un lugar para los dos en esa nueva... Bueno, costaba un poco Nino Bravo venir, pero lo que pasa es que ponerse romántico a la mañana y tan temprano un domingo no era fácil. Seguimos entonces ahora sí con Nino Bravo y América. Brilla el tibio sol con un nuevo fulgor, dorando las arenas. Donde el aire es limpio aún bajo la suave luz de las estrellas. Donde el fuego se hace amor, el río es hablador y el monte selva. Dos en esa nueva tierra, América, América, todo un inmenso jardín, eso es América, cuando Dios hizo el Edén. Pienso en América. Cada nuevo atardecer, el cielo empieza a arder y escucha el viento que me trae con su canción una queja de amor. El perfume de una flor, el ritmo de un tambor en las praderas, danzas de guerra y paz de un pueblo que aún no ha roto sus cadenas. Pienso en América. América es América, todo un inmenso jardín, eso es América, cuando Dios hizo el Edén. Pienso en América. América es América. Arrancamos entonces con el desarrollo del primer tema que anunciaba Lito más temprano, que era la constitución el 2 y el 3 de diciembre de la CELAC. ¿Qué es la CELAC? Bueno, es una comunidad de estados latinoamericanos y caribeños que se constituyó este fin de semana como una iniciativa del gobierno venezolano encabezado por Hugo Chávez Frías. Bueno, como, como su nombre lo indica, agrupa a 33 países de Latinoamérica y el Caribe y deja, por supuesto, afuera a Estados Unidos y a Canadá. Tiene, bueno, como objetivos, además de buscar la unidad, también lograr que se represente, respeten las autonomías de los estados que la conforman y obviamente en la actual crisis económica afianzar a estos estados que la componen para poder seguir adelante en la crisis que ataca hoy en día a todo el mundo, pero sobre todo a Europa y a Estados Unidos. No sé, Lito, si te parece reforzar algo más. No, digo, en todo caso, este nacimiento, para darle un nombre, en un periodo de la historia tan particular en donde en el mundo van cayéndose modelos que durante mucho tiempo habían logrado hacernos creer que era la única manera de cómo llevar adelante las sociedades de todo el mundo. El nacimiento de una estructura tan claramente hegemonizada por intereses nuevos, por vientos nuevos, esta nueva cara de América, como dice Página 12 en su tapa, donde nada más y nada menos tenemos la incorporación de Cuba, digamos, ¿no? Es decir, cómo se logra sortear después de algo más de 50 años de revolución y de una acción del imperio yanqui de tratar de bastardear permanentemente a kilómetros de su territorio. La isla viene heroicamente resistiendo hace más de 50 años, que en esta estructura esté presente, y uno lo escuchaba en el inicio a Raúl Castro, y realmente alegra y habla sobremanera de lo que implica este tiempo político que estamos transitando en el mundo, pero que también en la región nos pone en un lugar diferente al que hace mucho tiempo todavía seguimos detentando, que es el lugar más desigual del planeta, pero que también los procesos que se dan de lucha de los pueblos de América Latina y la conquista de gobiernos que terminan básicamente defendiendo los intereses populares, habla de un cambio de época, de un momento impresionante. Y creo entender que la producción, entre algunos de los audios que tiene preparado, tiene algunas palabras destacadas de la presidenta argentina, de nuestra compañera Cristina Kirchner. Si les parece, escuchamos eso y hacemos alguna interpretación. Dale. Barrio adentro. Como lo ha advertido también la CEPAL, del peligro que tienen nuestras economías, que se han desarrollado y han crecido y han sostenido el crecimiento de la actividad económica global durante la última década, permitiendo que millones de latinoamericanos se incorporaran y se incluyeran. Crecimiento con inclusión. Ahora bien, yo quiero referirme a tres o cuatro temas que se ha hablado aquí y que ha sido, entre otros, los mecanismos que deberíamos adoptar para que la crisis no impactara negativamente en nuestros países. Por eso creo que la región debería abordar en forma más mancomunada y más seria y más solidaria frente a los países consumidores y los países desarrollados este problema del narcotráfico, porque me parece que, como alguien dijo, Latinoamérica se queda con los muertos y las armas, y con las drogas y el dinero se quedan otros. Por eso creo que sería interesante poder abordar este tema con profundidad, con seriedad regional. También agradecer, como Argentina, el apoyo que han brindado todos los países integrantes a una causa que yo creo que no solamente es de la Argentina, sino que es una causa regional y fundamentalmente también una causa global, como es el tema de Malvinas, último enclave colonial en el mundo. Y creo que también esto tiene que ver con todo lo demás. Lo que le pasa a la Argentina, con una potencia que integra el Consejo de Seguridad, que tiene poder de veto, que es estable, es un poco lo que pasa en el mundo y la causa de los grandes problemas. En realidad, el mundo se desarrolla en un momento de relación de fuerzas, donde cada uno impone su criterio, no de acuerdo a la ley y a los derechos, sino a su relación de fuerzas. Y pasa en la droga y pasa en el comercio. Alguien menciona que somos la mitad de productores y más también de alimentos, de agua potable, en fin, de todo lo demás. Pero para esto tenemos que crear mecanismos que potencien esto. Cumbres que no sean solamente el hacer catarsis de las cosas y luego que éstas no encuentren una resolución. Tenemos una oportunidad histórica de convertirnos en grandes protagonistas en el siglo XXI, toda la región de América Latina, del Caribe y de Centroamérica. Pero para eso necesitamos instrumentos, políticas concretas, alianzas muy fuertes que no se dan solamente en el campo de lo económico, sino también en el campo seguramente de lo político. Barrio adentro. Bueno, ahí pasaba entonces la presidenta de la Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, la compañera, que el viernes hacía estas declaraciones en el primer encuentro de jefes y jefas de estados de la CELAC, que como decíamos es la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, que por primera vez se fundaba y que venía a unir a aquellos países que formaban parte del Grupo Río y de la CALC, que era la Cumbre de América Latina y el Caribe. Y ella, Lito, hacía ahí marcaba muchísimo la importancia de la lucha contra el narcotráfico, ¿no es cierto? El gran flagelo que tenemos en nuestros barrios. Sí, habla de un tema que no porque no esté presente a uno le llame la atención el discurso y las palabras de Cristina. Digamos, lo que sorprende es el discurso desencriptado, digamos, que por primera vez los presidentes hablan de temas claramente sensibles y que tienen que ver con el proceso de consolidación de estas transformaciones que se vienen dando en nuestros países, que en donde aparece una fuerte vinculación en estos temas con los poderes económicos, los poderes concentrados, y se habla con una natural idioma. Siempre había que como desencriptar el discurso de los presidentes, nunca terminabas de entender qué cuernos le querían decir, y siempre discursos muy elípticos. Hoy podemos escuchar a presidentes que hablan con total naturalidad de temas en donde aparece clara la pelea contra las corporaciones, la pelea contra los imperios, el rol que juegan los países principales. Parecía que antes que había que decirle con cierto cuidado, a ver si se enojaban, a ver si alguno le caía mal que le dijéramos cosas tan claras como lo que ahí plantea Cristina. A ver, muchachos, los que consumen es Europa y Estados Unidos. Déjense de joder con el tema del narcotráfico. Déjense de mandando milico en donde en definitiva esconden después la pelea contra los sectores populares y contra los movimientos populares. Y pongan carta en el asunto, porque el blanqueo, ¿no? Como lo dice Cristina, los muertos los ponemos nosotros, ¿no? Y después el dinero y el blanqueo lo hacen ellos, así que la verdad que interesante, porque más allá de los matices que pueda haber en los distintos discursos de algunos de los presidentes, en su retórica inclusive más revolucionaria, más radical, y las políticas que llevan adelante, ¿no es cierto? Porque estamos hablando de países como Colombia, donde podemos encontrar políticas más cercanas a Estados Unidos, donde tienen adentro suyo bases militares llevando adelante el Plan Colombia de lucha contra el narcotráfico, pero en forma mancomunada con ese país, y Venezuela, una política totalmente así distinta. Así es, Diego. Hoy en estas cosas que destacaban ahí de las palabras de Cristina, en el rescate a la pelea contra el imperio, contra el coloniaje, porque como lo dice Cristina en una de sus palabras, Malvinas dejó de ser una lucha argentina. Malvinas es una de las banderas fundamentales en la lucha contra el colonialismo. Estamos en el año 2000 y todavía los hijos de puta de los piratas de Inglaterra siguen teniendo ese enclave colonial como si estuviéramos hace 200 años atrás. Que esto se diga, blanco sobre negro, que esto se hable con total total naturalidad, y que tengamos de un espacio como el de la región de América Latina el total apoyo, la verdad que es de lo que venimos hablando, ¿no? Claramente estamos... la CELAC, que va a salir al mundo en bloque a representar a los 33 países, va a poder plantar posición con respecto a eso como un bloque, ¿no es cierto? 33 países contra Inglaterra, instalado en Malvinas. Y ella también ahí hablaba de la segunda oportunidad histórica, ¿no es cierto? Un poco como esto viene en línea con la lucha de nuestros próceres, de nuestros luchadores por la libertad de hace 200 años. ¿Te parece si escuchamos el audio de Chávez y después seguimos? Dale, vamos, dale. Barrio adentro. Un espacio geopolítico, tal cual era el proyecto de Bolívar. Un día fue Daniel que me sorprendió con un documento que él consiguió no sé dónde, elaborado por nada más ni nada menos que Augusto César Sandino en las montañas de Nicaragua. Ese documento es un plan para hacer realidad el supremo sueño de Bolívar. Así lo llamó Sandino. Así como nuestros próceres, nuestros libertadores, desde México hasta Buenos Aires, esta tierra ha parido gigantes y gigantas en estos siglos, comenzando por los gigantes que fueron los pueblos aborígenes que resistieron aquí la invasión europea, el genocidio y el atropello, uno de los más grandes que puedan registrar los anales de la historia. Pero ayer comentábamos, pues, aquella frase de Bolívar cuando recibió en 1830, en enero, poco antes de renunciar al gobierno, recibió al primer embajador de Brasil en la Gran Colombia. El Brasil es la más grande garantía que nos ha enviado la providencia para asegurar la permanencia y continuidad de nuestras nacientes repúblicas. Vaya, qué visión geopolítica la de Bolívar. Bolívar, con 22 años, dice allá en el Monte Sacro, esta civilización ha dado para todo. Hablaba de la vieja Europa y las viejas civilizaciones, pero menos para la causa de la humanidad, dice. Menos para la causa humana. Y al final termina diciendo, el hombre en libertad, el humano en libertad, es una misteriosa incógnita, y esa misteriosa incógnita habrá de ser despejada en el nuevo mundo. Y al poco tiempo se vino para acá y se unió a la juventud jacobina, a la juventud revolucionaria. Y en 1811, hace 200 años, lanzó aquel discurso de la sociedad patriótica, cuando dijo, 300 años de calma no bastan, porque algunos pedían calma. Hay que ver las cosas con calma, pensemos mejor. Barrio adentro. Con calma las pelotas, con calma, así como dijeron los patriotas, ya teníamos bastante con 300 años para la primera etapa emancipatoria. Y Cristina también decía en alguno de sus párrafos, creo que debemos ser suficientemente inteligentes para que no se repita la historia de despojo y de procesos truncos. Bueno, ahora volvieron a pasar 200 años para que tengamos, que estemos en la puerta de esta nueva posibilidad histórica de una segunda etapa emancipatoria. Nada de calma, a defender y a seguir profundizando, porque tiene que ver ya con muchos años en donde el poder establecido permanentemente detentó ese poder en aras de seguir consolidando los intereses minoritarios a costa de las grandes mayorías populares. Nada de calma, que hay que seguir profundizando y tenemos que poder coronar aquellos imaginarios que construyeron los padres de la patria y los que hoy los nuevos actores en toda América Latina y también en otros lugares del planeta van construyendo como esta posibilidad de construir un paradigma distinto para sociedades mucho más libres, mucho más justas, mucho más democráticas. Por eso, como viene diciendo Cristina en el último tiempo, vamos por patria, vamos por libertad y fundamentalmente vamos por achicar esas asimetrías, vamos por más igualdad. Seguimos escuchando otro audio de los latinoamericanos que en la CELAC constituyeron este nuevo nacimiento de una estructura latinoamericana sin los imperios, sin Estados Unidos. Barrio adentro. Como hace un momento decía, yo tengo mucha esperanza. Mucho también depende de sus líderes políticos, de sus movimientos sociales. Este inicio de juntar a los presidentes latinoamericanos y caribeños, pues hay que acompañarlos con estos movimientos sociales. En el momento que nuestros movimientos sociales estén convencidos de este proceso de liberación mediante la integración, que sin vacilación, decía el compañero Chávez, pues la liberación está garantizada para los latinoamericanos y los caribeños. Barrio adentro. Bueno, acá, como siempre, digamos, resaltan los compañeros de Bolivia, no solamente Evo, sino en general la experiencia revolucionaria que lleva adelante el pueblo de Bolivia y sus líderes, siempre ponen sobre relieve el papel que juegan los movimientos sociales, la importancia que tuvieron en construir el tiempo político que están transitando y el papel que le asignan los líderes del proceso en Bolivia a los movimientos sociales. ¿Se acuerdan? Hace algunos días recordábamos cómo Alfredo Rada, un dirigente fundamental de Bolivia, donde fue varias veces ministro y hoy está abocado a las tareas de formación de cuadros y de la organización del proceso que se da en Bolivia, decía: los gobiernos hasta puede pasar que se burocraticen, puede pasar que hasta tengan algún giro en algún momento hacia la derecha, pero son los movimientos sociales los llamados a corregir esos errores y a garantizar la direccionalidad del proceso de transformación que viene dándose en cada país y que en general viene siendo la llamarada revolucionaria que se da en América Latina. Leemos cómo comunicarse con el programa Barrio Adentro. Sí, por teléfono al 4301-6451, por mensaje de texto al 15-5451-2139, por correo electrónico a barrioadentroargentina@gmail.com. Bueno, nada, la verdad que hablar de este encuentro es hablar de también la cantidad de estructuras que en el último tiempo vienen teniendo esta impronta mucho más latinoamericana, con mucho más capacidad de autonomía y de independencia. Cristina también destacaba cómo son como anillos concéntricos. Ella se refería a estas distintas herramientas que van naciendo y que van marcando esta predisposición a encontrar en nosotros mismos nuestro destino. Por eso no queríamos dejar pasar por alto este nacimiento. Y si bien Barrio Adentro en realidad se dedica mucho más a las tareas en los territorios y en los barrios, no hay una dicotomía entre la construcción que en nuestros barrios, que en cada uno de nuestros barrios se dan en las construcciones de los movimientos populares, con el proceso que vive cada uno de nuestros países y con el proceso que vive toda la región. Nosotros entendemos que hay una fuerte vinculación en este tiempo regional de transformaciones revolucionarias y las construcciones populares que se dan los movimientos en cada uno de nuestros barrios. Por eso nos dedicamos el programa número 21 de Barrio Adentro al nacimiento de la CELAC. Vamos entonces, para ir cerrando este tema, con un tema musical de Calle 13, Latinoamérica. Soy lo que dejaron, soy toda la...

sabemos que son asignaturas a resolver, que todavía no está del todo resuelto. Nos estamos organizando. Esto es parte de eso. Esa batalla de ideas, esa batalla ideológica, esa batalla de cada vez llegar más nuestra cabeza, pero también nuestro corazón y nuestra estima. ¡Esto pelea! ¡No perdona ni olvido! ¡A los genes de patria! ¡Y a los genocidas! ¡Vamos, compañero! ¡Vamos a poner huevo! ¡Como Chida y yo! ¡El oso primero! ¡Vamos al mar! ¡Vamos al mar! ¡El proyecto nacional! ¡Vamos al mar! ¡Vamos al mar! ¡El proyecto nacional! Estás escuchando FM Riachuelo 100.9. Todas las voces. En el aire de la boca, 100.9. Desde los barrios del sur, todas las voces. FM Riachuelo, 100.9. 100.9. Seguimos en Barrio Adentro, programa número 21. Escuchábamos antes Latinoamérica por calle 13. Estamos, producción acá, chatarra, nos alcanza un papelito, un mensaje que nos dice que Luciano está conectado con nosotros por Facebook. Le mandamos a Lucho un abrazo fuerte. Y ¡vamos, bueno, Luciano, carajo! Decimos que bueno, que estamos todos con él y con Paulita y estamos todos apoyándolos desde acá. Prepará el mate, Luciano, que cuando termine el programa nos vamos para allá, a compartir con vos unos mates. Tenemos otro mensaje que no está firmado, que dice: América tiene recursos, pero no sus habitantes, que podría contener, no lo entiendo. A ver, bueno, de nuevo, ¿cómo? Dice: América tiene recursos, pero no sus habitantes, que podría contener. Es así. Punto suspensivo. Bueno, le dejamos ahí al oyente que si quiere pone versión 2. Viene, nos llama dentro de un ratito y pone la segunda parte del mensaje. Bueno, hoy domingo 4 de diciembre, elecciones en Boca, en el club. Una elección muy cargada, ¿no? Muy intensa, ¿no? Replica de cierta manera, ¿no?, lo que es, ¿no?, la disputa entre el gobierno nacional y la derecha de la ciudad, con por un lado Angelici, que es el candidato del macrismo, y por el otro lado con Jorge Ameal, que tiene más afinidad al gobierno nacional. Bien, yo decía, digo, está claro que en general en los medios, estaba escuchando hoy a la mañana para tratar de meterme también en el tema, todo está bastante relacionado de la elección desde lo deportivo futbolístico, ¿no? Es decir, Boca pareciera que solamente es el fútbol. Y la verdad que nosotros le queríamos dar ahí un matiz distinto en la interpretación de esta elección. Por un lado está claro lo que decía Leo, que hay dos miradas distintas, ¿no? Está el candidato del macrismo y Ameal, que es la conducción de la que viene el club, que en alianza con otros sectores aparece un relacionamiento mucho más cercano a la expresión del gobierno nacional. Y por supuesto no hay que pensar demasiado para imaginar de qué lado podemos estar los sectores populares. Pero a la vez, digo, en esto de tratar de interpretar el rol de un club tan grande que maneja millonadas de dólares en función del deporte fundamental que es el fútbol, pero que a la vez un club como Boca Juniors, que está instalado básicamente en un barrio tan popular, con tanta tradición popular como Boca, a nosotros nos sigue quedando la sensación de que los barrios requieren mucho más ayuda, requieren mucho más participación de estos clubes, de estas instituciones que manejan fortunas y que miles de personas semana por medio en general vienen al estadio, y que necesitamos nuevamente volver al rol protagónico de los clubes con su mirada social, con su mirada de participación, pero no solamente en déjame entrar al club. Me parece que estamos en un tiempo en donde se requieren que estas organizaciones sociales, como son básicamente los clubes, tengan una participación más activa en el proceso de recomposición que nos venimos dando en estos países que venimos de la noche negra neoliberal. El deporte, los deportes, no estoy hablando solamente del fútbol. En Boca hay, como en tantos clubes tan grandes, infinidad de deportes y de actividades culturales que podrían ser instrumentos de ayuda en la recomposición de esas heridas que nos dejó la noche negra neoliberal. Les dejamos este tema pendiente. Seguramente quizás en la producción en algún momento deberíamos volver al papel del deporte social y de las estructuras y de los clubes de los barrios. Pero estos clubes están inmensos, casi en el límite de convertirse en megaclubes mundiales, porque hoy escuchaba a muchos que decían que Boca es uno de los clubes más grandes del mundo. Bueno, a ver, ¿no deberíamos revisar la participación y el papel a jugar en el deporte social de estas instituciones? ¿No deberíamos tener una mayor cantidad de predisposición de estas instituciones abocadas fundamentalmente a la recomposición cultural y de los valores que el neoliberalismo nos dañó y que sobre nuestros pibes hacen tanto mal? Digo, les dejamos pensando, por supuesto que aspiramos a que se mantenga esta conducción. Nosotros no somos neutrales. Claramente no nos interesa que gane el candidato que está más cercano a Macri. Nos interesa que siga esta misma conducción de Amial, que está mucho más cercano al proyecto nacional. Pero también les decimos, che, ¿qué onda? ¿Por qué no miran un poco más al barrio? A ver si podemos articular más con las organizaciones del barrio. Barrio adentro. Quiero uno de los temas que me gusta acá, que es del nuevo disco. Oye, que no lo tienen que comprar, lo pueden bajar por internet si quieren. Si lo quieren comprar, pues lo compran. Pero si tienen que comprar pan, leche, huevo en la casa, pues no lo compren. Compren pan, leche, huevo. Barrio adentro. Bueno, como sabrán nuestros oyentes, el viernes a la madrugada, pasaditas las 2 de la mañana, se terminó aprobando un proyecto de ley que pasa por arriba al estatuto docente. Es el proyecto de ley que presentó finalmente el legislador Abrevaya, que es de la coalición cívica. En un principio el PRO, junto con el ministro de Educación de esta gestión, Esteban Burrich, habían presentado un proyecto que se había tratado en la Comisión de Educación y de Trabajo y que finalmente no fue ese aprobado, sino el que presentó Abrevaya, que es el diputado de la coalición cívica, con algunas modificaciones. Lamentablemente el proyecto presentado en la legislatura finalmente ganó por 30 votos del PRO junto con la coalición cívica, 27 en contra del Encuentro para la Victoria junto con el Proyecto Sur, y 3 legisladores que se abstuvieron de votar, entre ellos Kravets y Amoroso, que habían salido de los bloques del Encuentro para la Victoria. ¿Kravets era aquel que era peronista, que en algún momento era del lado del Compo Popular? Sí, parece que además, no solo eso, que no termina votando, sino que él dice que él promete su abstención para que una de las modificaciones que él propone entre en el proyecto, que era que las elecciones del 3 de noviembre que habíamos hecho los profesores, ¿sí?, de todos los ciclos, donde nos presentamos 28.000 a votar para elegir a nuestras juntas de calificación y de... bueno, ahora no me sale la palabra, fueran, y de disciplina, la Junta de Calificación y Disciplina, fueran respetadas. Entonces, si esa modificación en el proyecto de Brevalla se incluía, entonces él se abstenía de votar, él dice. ¿Cómo que, cambian que, algunos? Pensar que este chango venía de las empresas recuperadas, de aquellas experiencias que por los 2000 iban emergiendo, ¿no? Y mirá cómo que de vuelta queda la vida lo que hace la guita, che, Increíble. Pero bueno, para ordenar un poquito, les recordamos a los oyentes que este proyecto lo que propone es disminuir de 14 a 7 las juntas de disciplina y de calificación que nos representan a los docentes. Es un órgano tripartito, hay representación del ejecutivo que se elige de dos maneras distintas y una representación docente que, bueno, finalmente ahora van a pasar a ser 7 menos. Pero lo grave de todo esto es que pasan por arriba del estatuto docente, que no se les preguntó a los docentes, no se hizo ningún tipo de asamblea, no se convocó a la comunidad educativa para consultarles cómo proponía, por ejemplo, el sindicato de UTE, la Unión de Trabajadores de la Educación, que durante diciembre y febrero, que son fechas donde los docentes vamos a trabajar pero no estamos con alumnos, pudiéramos armar asambleas y discusiones donde viéramos si era necesaria la modificación del estatuto. El proyecto también propone que todos los legajos de los docentes sean informatizados, sean cargados en internet y entonces uno pueda entrar a consultar cuál es su puntaje y demás, cuál es su orden de mérito, o sea, su orden en ese listado que luego le va a permitir tener acceso a los cargos. Eso nosotros, no, digamos, los docentes no estaban en contra de eso, obviamente es bueno que se informatice, pero de lo que sí se estaba en contra era que se disminuyera y que no hubiera representación docente en estas juntas. Ahora la va a haber, pero en vez de 14-7, nosotros pensamos, ¿a qué le tienen miedo, no es cierto? ¿Por qué no se puede tener una buena representación por áreas en el gobierno de la ciudad para elegir finalmente a los docentes que van a estar frente a las aulas? Y una de las diputadas, de las legisladoras que votó en contra de este proyecto, que es la diputada Nadeo, dice claramente es un avance del poder político en la designación de docentes. Hemos retrocedido en autonomía y libertad de cátedra, pero no hemos avanzado nada en materia de inclusión escolar ni en calidad de la educación. Justamente lo que se está en discusión es qué es calidad educativa. Bueno, calidad educativa no son edificios que se vienen abajo, no son docentes mal pagos, no son docentes que pierden derechos en sus estatutos después de toda la lucha que hubo desde los años 80. Sí, digo, como para también darle media vuelta en la interpretación de la problemática, está claro que no es, como a veces se suele escuchar, la lucha docente. Cuando hablamos del problema de la educación, no estamos hablando de la pelea de la patronal, así sea la patronal, Estado y los trabajadores viendo a los docentes. Lo que estamos hablando, que como más de una vez lo dijimos, Macri es expresión y paladar negro de un sector oligárquico, de un sector que expresa a las minorías más ricas, de un sector que representa el poder concentrado y que, coherente con esto, muy coherente con esto, va generando políticas afín a la defensa de estos intereses. Agrede a la educación, o agrede en todo caso a una cantidad de valores que se habían conquistado, de hechos que se habían conquistado para tener una verdadera educación mucho más ligada a un proceso democrático de intereses nacionales y populares, porque justamente lo que quiere agredir es a todo aquello que tenga que ver con elementos centrales de una política nacional popular y que esté vinculada a los valores democráticos. Por eso trata de deteriorar de una y de varias maneras a la educación, porque es un factor fundamental. Por eso, desde este humilde micrófono y desde la experiencia que hemos sabido construir desde la pelea de las organizaciones sociales, desde aquí nosotros seguimos proponiendo que debe constituirse un gran movimiento amplio y plural que defienda la educación como un valor que tiene que ver con la defensa de los intereses nacionales y populares y no solamente del fenómeno de la lucha de los docentes. Hay que abrir este tema porque este tema en definitiva expresa la pelea por un proyecto mucho más vinculado a lo que viene haciendo la Argentina desde 25 de mayo del 2003. Y tiene que ser, como vos decís, una reivindicación, una lucha de la comunidad toda, porque el derecho a la educación es un derecho social. La educación es un derecho de todos y no es un bien de cambio. Por eso la educación tiene que ser pública y no privada, como ha muchas veces manifestado nuestro jefe de gobierno, que le interesaba tener un sistema al estilo chileno, ¿no es cierto? Donde todo aquel que pueda pagar tendrá acceso a la educación que pueda pagar, justamente de la calidad que pueda pagar. Calidad de educación es educación pública y es educación en buenos edificios, con docentes bien pagos, con los materiales que los chicos necesitan y en las condiciones adecuadas, porque recordemos que este año también se les ha entregado a los chicos las netbooks, muy necesarias para brindar una educación que tenga que ver con la vida de nuestros pibes, pero no en las condiciones en que se han dado, sin docentes que capacitados, sin padres informados realmente. A un mes de finalizar las clases se les han entregado a varias escuelas recién la netbook, con escuelas que todavía no tienen internet en las aulas. Así es. Lo otro que, Valeria, que queremos llamar la atención a todos los que nos están escuchando y venimos hablando de estas cosas, el salto cualitativo en la decisión del gobierno de Macri y de los sectores del poder de haber generado esta patota, esta estructura violenta al servicio de golpear a los sectores populares, que fue a cara limpia, a cara descubierta, a generar este hecho de violencia que todos vimos por todos los medios, y cómo esto se va extendiendo como una manera que van tomando los sectores populares de una nueva forma de implementar la violencia contra los sectores populares. No solamente han construido en su momento, como era la estructura, ¿te acordás de estos grupos que había armado Macri? No solamente la Metropolitana. La USEP, con matones y con una vinculación con lo peor de las barras de los clubes de fútbol, uh-huh, sino que ahora directamente armaron una rejunta de lo peor que hay por ahí, le pusieron un poco de plata y seguramente algo de falopa, los subieron los micro que poco tenía de naranja y escolar, y los mandaron a reprimir a los docentes. Esto es una manera que tenemos que alertar que empieza a ser un método de los sectores dominantes. Empiezan a conformar estructuras, podríamos decir claramente, paramilitares o parapoliciales, para reprimir, para golpear, para agredir a los sectores populares. Y detrás de esto también hay una vinculación que no nos llama la atención con la policía que armó Macri y la Metropolitana, sino también queremos llamar la atención con cierta displicencia que la Policía Federal tuvo frente a la acción de estos tipos. Y no estoy hablando del Ministerio de Nilda o del Ministerio de Seguridad, que tiene claramente el objetivo de poner un paradigma distinto. Estoy hablando de que todavía está enquistada en las fuerzas policiales lo peor de esa corrupción que termina siendo funcional a la defensa de los intereses minoritarios, de los intereses de las corporaciones, de los intereses de los que tienen todos. Esto es muy importante a tener en cuenta porque ya venimos con lo que pasó en los compañeros campesinos del Mocase en Santiago del Estero, ni que hablar con el compañero Ferreira de los ferroviarios. Me parece que se empieza a instalar esta manera como una manera habitual de conformar estructuras violentas al servicio de los intereses de las minorías. Sí, no olvidarse entonces cuando Esteban Bullrich sale y dice que su gobierno plantea espacios de diálogos, que después responden con este tipo de patotas en la calle y que encima hay periodistas que salen a decir que somos los docentes y cómo los docentes son capaces de hacer eso y hablar de eso. Por favor, muchachos, hay que ser para creérsela, ¿no es cierto? Con solo ver la actitud y no había un solo guardapolvo, uno no puede, está frente a un medio de comunicación, no pueden estar diciendo lo que dijeron. Claro, esto es lo otro también, ¿no? Cómo los grandes medios de comunicación vienen construyendo una reflexión en contra de los docentes, de la lucha de los docentes y demás. Viene C5N uh-huh. es como uno de los que viene trabajando muy fuertemente, pero cómo van vinculando la imagen de los docentes en las marchas sí. y demás con un razonamiento y con un zócalo en general que trata de ensuciar, de enturbiar, de desprestigiar la pelea de los sindicatos docentes. Y haciendo ver que la huelga está mal, la huelga es un derecho del trabajador. El trabajador, su único poder es su fuerza de trabajo. Cuando hay una injusticia, deben salir a la calle, deben salir a manifestarse, y ese es el derecho que tenemos a huelga. Por eso ahora los docentes van a ir a reclamar por los 3 días que se les descontaron, porque es un derecho. Van a ir esta semana a salir a la calle a decir que no estamos totalmente de acuerdo con este proyecto de ley, que no están totalmente de acuerdo con este proyecto de ley que finalmente se terminó aprobando. Y mucha de la gente que está en contra de las huelgas de los docentes se olvida que lo que salen los docentes a hacer es a defender la educación de todos nuestros pibes, de estas generaciones y de las futuras, y que muchos derechos de los que hoy tienen los trabajadores, sus 8 horas laborales, se ganaron con lucha y con muerte a principios de este siglo, del siglo pasado, del siglo XIX. Lo último, Valeria, y nos están ahí diciendo que Redondeo Chatarra se desespera, diciendo el circulito cerrá, que se nos viene el tiempo. Lo último, digo, como una, porque si no seríamos francos a la hora de las cosas que balanceamos fuera del micrófono. También es cierto que estos 30 votos, que estos tres que inventan la manera disfrazada de decir que se abstienen y que no nos den los votos, también tiene que ver con que todavía no hemos sido capaces en este distrito de construir una fuerza política que lleve adelante, que una la masa crítica, que una el poder de las organizaciones sociales, sindicales, culturales, con este proyecto nacional que desde el 25 de mayo del 2003 lleva adelante Néstor y ahora Cristina, y que en esta ciudad sigue siendo un elemento deficitario, ¿no? Un elemento, una asignatura pendiente a construir. Todavía sigue siendo indispensable la construcción de nuestro instrumento político, de una herramienta política, de una herramienta social, política y cultural que exprese al conjunto de ese universo que se entusiasma, que se siente enamorado del proyecto nacional y popular, y que en la ciudad de Buenos Aires tenemos que lidiar nada menos que con Macri, con un exponente de paladar negro de los sectores dominantes. Nos vamos entonces ahora a un tema musical, antes de ir a algunas interpretaciones de cierre, de un temita que la verdad es muy corto en su letra, pero yo les pido por favor que hagan un esfuerzo en prestar atención cada una de las palabras que tiene la poesía de este tema. Un tema que no es nuevo, pero que tiene mucho que ver con el tema de la situación de América Latina que empezamos a hablar en este programa y que nos sirve de marco para después hacer algunas conclusiones centrales. Alejandrita, vamos a escuchar, ¿te parece que vos lo tenés ahí ya listo para alargarlo? El Cóndor Vuelve, de Mercedes Sosa. El Cóndor Vuelve es una canción de Tejada Gómez, un poeta mendocino, con música de Eduardo Aragón. El cóndor abre de par en par las puertas del Yabanaco por donde pasa la tempestad. Despierta mi pueblo andino y al despertar conmueve la luz del siglo su grito macho de libertad. Allá en los valles dormidos la soledad está preñada de furia y al rojo vivo como un volcán. Ardiendo están las raíces ardiendo están las ramas del árbol nuevo, la llamarada continental. De la tierra me viene la voz, suena tierra este pueblo que soy, labrador, sembrador, pan sin tierra. Ahí va el general Sandino y el Ecuador dibuja el mapa caliente de Nicaragua en mi corazón. Compré este soy la columna del cafetal y voy con Camilo Torres, che pueblo en armas, che vendaval. Artigas toma esta sangre donde la luz se vuelve fidel y encuentra que Güemes cuida la cruz del sur. Allende la cordillera regresa el sol y América es esta sangre por donde va la liberación. Vuelve el cóndor del Alto Perú, esta vuelta no habrá Guayaquil, hay que unir todo el sur en un grito. Libertad, tierra y pan, libertad. ¡Qué temazo, carajo! ¡Qué temazo! La verdad, La Negra y bueno, y Tejada también, ¿no? Es decir, qué verso que habla de una América Latina que sigue estando de pie, que sigue estando en pie de lucha, que sigue mostrando la vitalidad revolucionaria que hay en su tierra, en sus compañeras, en sus compañeros. Qué momento histórico que estamos atravesando. La verdad, es un honor estar pudiendo vivir esta etapa histórica de la región. Yo a veces le cuento a algunos, yo hace muchos años cuando empecé a militar, decía qué lindo hubiera sido vivir la primera etapa emancipatoria, ¿no? En medio de los padres de la patria peleando por esa flama revolucionaria de naciones que empezaban a nacer, que en 25, 30 años, desde principios de siglo, cuando Haití empieza a dar el primer grito revolucionario de libertad, y luego en Ayacucho, que debemos estar ahí nomás, creo que el 9 de febrero, de enero, o a ver, el 9, 9, bueno, estamos muy cerquita de la fecha de Ayacucho, del combate de Ayacucho, que de alguna manera le da corolario, le pone moño a esa primera etapa emancipatoria. Nos toca poder ser artífices de este proceso de transformación. Nos toca poder ser actores concretos, y bueno, y vaya que estamos intentando hacerlo. No es fácil, ahí hablábamos en el día de hoy cómo de pronto combinamos la creación de la CELAC como un elemento que habla de esta oportunidad histórica, pero también tenemos que hablar de lo que implica para quienes nos toca transitar la ciudad de Buenos Aires este golpe, este impacto que nos genera esta derecha que trata de hacernos retroceder y que logra imponer esta ley contra la educación. No es contra los docentes, contra la educación. Pero ahí vamos, nos estamos preparando, estamos tratando de preparar las organizaciones lo mejor posible. Ahí me dice la producción, el 9 del 12 de 1824 es la batalla de Ayacucho. Gracias, producción, por ayudarme a corregir los errores históricos de Borelo. Muchas gracias. Bueno, ahí decía, nos estamos preparando nos estamos organizando, estamos acondicionando las herramientas de lucha que hemos nacido en los 90, que hemos tenido que resistir primero para sobrevivir, pero ahora nos estamos preparando justamente para que el cóndor vuelva. El cóndor contra esa águila asesina como símbolo del imperio yanqui, ¿no? Esa águila que vemos con las alas abiertas y con las garras para adelante. Ahí viene nuestro cóndor por él. Ahí viene nuestro cóndor andino, entre medio de las luchas, de las pancartas, de las banderas, de cada uno de los sectores que pelea y se levanta para tratar de construir este tiempo revolucionario de fuertes combates que todavía tendremos por delante. Pero por ahí está llegando el amanecer, por ahí está llegando ese nuevo tiempo, esa nueva sociedad que estamos construyendo entre todos. Hasta acá algunas reflexiones que queríamos hacer de este programa, y a la vez, como decíamos en este último tempo, en este último tema que escuchábamos a la Negra Sosa, yo quería leer el último verso que dice: ardiendo están las raíces, ardiendo están las ramas del árbol nuevo, la llamarada continental. Barrio adentro. Número 21 de Barrio Adentro. Hicieron Barrio Adentro Valeria y Chatarra en producción, Alejandra en operación de los controles, Lito en la conducción, quien les habla en el micrófono. Y recordamos que este programa se repite el miércoles a las 23 horas y el sábado a las 11:30 horas. Leo les habla. Gracias, gracias compañeras, compañeros, gracias por permitirme ser parte de este equipo. Lejos de ser el que conduce este programa, apenas soy una parte más de este equipo que venimos ya hace 5 meses tratando de aprender de esta herramienta. Mil disculpas a los que nos escuchan, a las compañeras y compañeros de la organización, que también nos van dando aportes en la semana y dicen: che, tal cosa. Lejos de estar conforme con lo que venimos haciendo, sabemos que todavía hay mucho por aprender, mucho por corregir, y sin duda que nuestras compañeras, nuestros compañeros y los oyentes sabrán hacernos pulir cada vez más este instrumento comunicacional al servicio de la pelea que llevamos adelante. Nos escuchamos el domingo que viene en el programa Barrio Adentro. Yo vengo de abajo, tengo las uñas sucias porque yo trabajo. Me he pasado toda la vida mezclando cemento para mantener a los gringos contentos. Tú no sabes todo lo que yo cosecho para dormir debajo de un techo. Pero yo no soy blandito, yo no me quito, tampoco me criaron con leche de polvito. Soy la mezcla de toda la raza: batata, yuca, plátano, yautía y calabaza. No me vendo ni aunque me pague, a mi orgullo le puse un candado y me tragué la llave. Y hay que pelear, pues peleo con cuchillos, pistolas, hasta con guante de boxeo. Y si salgo herido, pues mi modo para curar los golpes: alcohol con yodo. Villa, caserío, barrio, todos los proyectos, los deformados, marginados, todos los abyectos. Caminando firme, recto, directo, sin arrodillarnos, bien parado, erecto. Venimos caminando por una cuerda finita, pero a nosotros no nos tumba ni la kriptonita. Nos tiene miedo el presidente, porque el héroe de una nación es el terrorista de su oponente. Conmigo vienen los ladrones. Conmigo vienen los de atrás, hacia atrás vienen conmigo, vienen los de atrás, y mirar para atrás, vienen los de atrás, conmigo vienen los de atrás, hacia atrás vienen conmigo. Oye, conmigo viene Panamá, el chorro.